Ven acá, mijo. ¡Qué llorar, bebé! Desde Bolívar, el eco de las voces que no se apagan. De jugar y de disfrutar su infancia. Que hay temores. De un momento a otro quedamos con las manos limpias. Hay que saber la verdad. Pero la paz es social, la paz es cultural, la paz es... Interesadas en que queremos la paz. En Colombia, las personas defensoras de derechos humanos son indispensables para el fortalecimiento de la democracia. Desde los campos y ciudades han sido promotores de paz, sosteniendo la esperanza de hacer posible un país donde los derechos no sean el privilegio de pocos. Desde diferentes esquinas del país, las radios comunitarias se suman a sus causas para seguir irradiando sus voces, sus legados y acompañarles en la exigencia de la garantía de sus derechos. Las voces de las radios comunitarias y de las personas defensoras de derechos humanos se unen para narrarnos una Colombia de valor y esperanza que continúa proclamando un país en paz. Que nos brinden esos espacios para nosotros también tener la oportunidad de hablar en la radio, con la ventaja de que ellos llegan a muchos sitios donde de pronto a nosotros no se nos hace fácil llegar, pero a través de la radio nuestras voces pueden llegar. Girley Velasco Garrido, yo soy la representante legal de la asociación Mujeres Sembrando Vida, Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en los Montes de María. Estoy en el territorio Carmen de Bolívar, Montes de María. ¡Vamos! En el Carmen de Bolívar, al norte de Colombia, resuena Carmen Estéreo, una radio comunitaria que funciona desde el 23 de marzo de 1993 de manera irregular, pero que en 1997 le fue otorgada la licencia de funcionamiento por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Desde entonces, mantiene viva la palabra. Estamos ubicados en el municipio del Carmen de Bolívar, el cual fue fundado el 6 de agosto de 1776. Nuestra emisora nació en el año 1993, que fue la época en que la guerrilla era la que prácticamente mandaba en el territorio de los Montes de María. Estaba el Frente 37 de la FARC al mando y se empezó a agudizar ese conflicto hasta el año 2000 aproximadamente. La primera experiencia radiofónica del Carmen de Bolívar, de la cual se tiene conocimiento, apareció en la década de los años 40. Se trataba de una bocina inmensa de color gris. Los carmeros le decían el platillo volador. Estaba en lo más alto de un poste de madera ubicado estratégicamente en una esquina de la Plaza Central, que para ese entonces era una planicie polvorienta y con un incipiente comercio. Un día cualquiera, no se sabe cuál, el platillo volador del señor Bobadilla, como se llamaba su dueño, dejó de emitir. Y la cuna de Lucho Bermúdez quedó sin voz en el espacio gerciano. A finales de los convulsionados años 60, el mundo veía cómo se separaba el cuarteto de Liverpool y terminaba una era llena de música y utopías. Pero en la tierra de placeres nacía la emisora que se convirtió en el ícono de la comunicación por estas tierras. Radio Mancomohán. 40 años demoró al aire Radio Mancomohán, la escuela de todos los que han hecho radio en el Carmen de Bolívar. A la par que la señal de Radio Mancomohán se apagaba, en las radios de los carmeros se afianzaba desde el año 1997 una nueva alternativa radial, liderada por un grupo de jóvenes enamorados y entusiastas del medio. Esta es Carmen Estéreo. Desde el Carmen de Bolívar, 89.0 FM. Carmen Estéreo, desde que emitió sus señales de prueba, captó la atención de la audiencia, porque eran locutores que, aunque no eran profesionales y no pasaban los 20 años de edad, tocaban temas sobre las problemáticas sociales del municipio. Al llegar la época de la violencia a estos territorios, a los nuevos periodistas les tocó sortear varios obstáculos, como lo recuerda Jairo Vélez Hernández, uno de los fundadores y actual director de Carmen Estéreo, 89.0, emisora comunitaria del Carmen de Bolívar. A nosotros nos tocó la época más cruda y dura de la violencia en el territorio, una época en que a diario asesinaban personas, masacraban gente y que había un miedo latente y permanente, una atmósfera de desidia en la que no se sabía cuándo le iba a tocar a uno. Y el hecho de estar vinculado a un medio de las características de la radio comunitaria, pues eso te colocaba en la mira de todos y cada uno de los actores del conflicto. Entre los años 1998 y 2000, cuando el conflicto estaba en su parte más crítica y la muerte, el miedo y la desesperanza se adueñaban de los otrora alegres y optimistas carmeros, estar en medio de todo eso era demasiado complicado, como lo asegura Vélez Hernández. Recuerdo mucho que hubo un paro campesino en el Carmen de Bolívar, por allá a inicios del 2000, de los 2000, en donde muchos campesinos de la zona alta de la montaña acamparon en el parque principal. Y allá fueron los emisarios de la guerrilla a requerir, por una parte, que se suspendieran las emisiones de unas pautas de la Armada Nacional y, por otra parte, de que les difundiéramos información de ellos al aire. Y fue cuando comprendimos la magnitud de la situación en la que nos encontrábamos nosotros. El comunicador afirma que pese a que en la actualidad hay más garantías para hacer radio y periodismo, las amenazas siguen latentes y hay que estar siempre alerta. Pudimos superar el miedo y no dejamos en ningún momento de cumplir con nuestro cometido y propósito como medio comunitario. Y hasta el día de hoy seguimos en esa línea. Obviamente ya hay un poco más de garantías para el ejercicio del periodismo, la comunicación abierta, sin mordazas, pero hay amenazas latentes y permanentes que nunca han desaparecido. La emisora comunitaria Carmen Estéreo ha sabido sobreponerse a muchos obstáculos propios de los medios de comunicación de su naturaleza. En la actualidad tiene 25 años de estar al aire y, según palabras de su director, los logros más significativos fue soportar los embates de una guerra de la cual no pidió ser partícipe, consolidarse como la voz de muchos paisanos de Lucho Bermúdez, los cuales muchas veces no son escuchados, y haber tomado las banderas de la comunicación radial en la región, izadas desde los tiempos del Platillo Volador, pasando por Radio Mancomuján y dando el salto hacia la virtualidad. ¡Vamos! ¡Tambo! Superar el miedo y resistir a los embates del conflicto armado. Sí, quizás esos han sido los desafíos más grandes que han debido enfrentar tanto las personas defensoras de derechos humanos de Carmen de Bolívar como la emisora comunitaria Carmen Estéreo. Todo para no abandonar la misión de narrar su territorio y mantener a su comunidad informada. Pero, ¿cuáles han sido las consecuencias? Por estar ubicados en un municipio situado en un territorio caracterizado por la influencia de actores del conflicto armado y más recientemente por el azote de la corrupción e incidencia de grupos delincuenciales dedicados al tráfico y microtráfico de drogas, hemos estado expuestos a amenazas, ataques políticos, persecución y exclusión de diferentes ámbitos y escenarios, tanto por parte de los actores anteriormente señalados como del mismo Estado a través de sus representantes legales y legítimamente constituidos. Por ejemplo, si la emisora no es de la línea o corriente política del gobernante de turno o su administración, pues se ve excluida, atacada y perseguida. Seguidamente podemos añadir que si no colabora con estos grupos insurgentes, pues ya es declarada un objetivo en riesgo. Algunos de nuestros miembros han sido sujetos de atentados, de asesinatos, amenazas, especialmente en los años de 1999 y 2012. También del 2012 al 2017, igualmente donde el más reciente hecho fue la sacada del aire del programa La Voz del Pueblo. el cual era realizado por líderes sociales agremiados en la Asociación de Juntas de Acciones Comunales, ASO Comunal, cuyos realizadores fueron sujetos de amenazas. Por recomendación de un consejo de seguridad que se hizo con la gobernación de Bolívar allá en el Carmen, tocaron especialmente el tema del programa de los líderes sociales en la emisora, y la recomendación de ese consejo de seguridad fue que saliera del aire temporalmente hasta tanto las investigaciones que ellos sobre las amenazas que ellos estaban adelantando dieran resultados. Hasta el sol de hoy todavía no se ha conocido el resultado de esas investigaciones y el programa no está al aire. Pero aún así, se persiste desde la palabra, y Carmen Estéreo es el escenario donde se materializa el diálogo, se fortalecen procesos sociales y se comparten los sueños de una comunidad que anhela un país en paz, con justicia y futuro. El acceso a los derechos fundamentales, a la tierra, a la paz, la educación y a las oportunidades. Las luchas de personas defensoras de derechos humanos del Carmen de Bolívar son muchas. Todo por la búsqueda de la justicia a pesar de los altos riesgos. Las causas que más defienden es el tema de la desigualdad, en el sentido de que hay mucha pobreza, hay mucha injusticia social, hay mucha corrupción, y el tema de que el difícil acceso a los derechos fundamentales, como es la salud en especial, y a la educación, se han convertido en pan de cada día en las causas que más defienden los líderes. Eso por una parte. Por otra, también está el derecho a la vida, dado de que por ser nosotros o estar ubicados en una zona donde el conflicto marcó mucho y todavía aún hoy persiste, pues las amenazas constantes y permanentes a los líderes sociales pues son también muy recurrentes en estos tiempos. Entonces, digamos que esas son las causas que más defienden nuestros líderes: el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho de acceder a una educación y a una salud de esencial, que en muchos casos es inoperante. ¡Vamos! ¡Tambo! Y entre las personas defensoras